En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos con una nueva historia Zona Cero de Jesús Callejo. Hablamos de las profecías del 2012, un clásico. También tendremos el informativo Azul y Verde con Martín Espósito y Mujeres con Historia. Por supuesto, con Silvia Casasola, que ahora mismo nos comenta el resultado de la encuesta de la pasada semana. Encuesta que tenía que ver con una propuesta que ha dado muchísimo que hablar durante estos últimos días. Sí, que además nos despertamos con que el creador de la iniciativa era oyente también de La Rosa de los Vientos, que no lo sabíamos cuando nosotros nos hicimos eco de esta propuesta. Pero recordemos la pregunta que formulábamos. ¿Te apuntarías a la iniciativa de incluir una casilla en la declaración de la renta a favor de la ciencia similar a la que existe de la Iglesia? El 90% de nuestros oyentes sí se apuntarían a esta iniciativa. El resto, por tanto, no sé a qué. 9 de cada 10. Prácticamente casi la totalidad. Y además hay que tener en cuenta que es una de las encuestas que ha sido muy participativa, así que nos gusta que los oyentes estén ahí por la labor de estar con La Rosa de los Vientos y participar en las encuestas. Y sobre los derechos intelectuales en la red y la necesidad de que existan leyes o no para protegerlos, la encuesta de esta semana en nuestra página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en www.ondacero.es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Música, sí, parece que está sonando en todo el mundo porque estamos en el año de su fin. Se acabó por fin y menos mal. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? ¿O nos vas a dar malas noticias y no va a haber fin del mundo? Pues hombre, os voy a dar una buena noticia. El fin del mundo va a llegar y vamos a quedar muy pocos. ¿Sí? Yo no me apunto, ¿eh? ¿Tú no te apuntas? No. Mira, no, una no. Plaza más. Yo simplemente quiero estar en primera fila de espectador de lujo. Sí. Y ver cómo todo esto se va al garete. Como la película del 2012, ¿te acuerdas que había uno que estaba en el volcán de Yellowstone esperando en primera fila el espectáculo pirotécnico que se iba a preparar? Efectivamente, es uno de los que primero se van. Wow, quiero sacar fotos, luego publicarlas. O ya, ¿no? Las publicaría en el más allá, claro, porque ya me dirás tú. Sí, no quedaba nadie, porque no. Mira que era catastrófica la película del 2012, la de Ronald Emmerich. Tampoco el más allá. Claro, de todas formas, en este tipo de cosas, o te metes en lo más profundo, en el búnker, o directamente la gente lo que hace es subirse a las cumbres. Sí, es que son las dos soluciones que hay. Es decir, siempre que se ha habido vientos apocalípticos, y no ahora, sino ya desde el año 999, ese famoso final de año donde se pensaba que todo iba a terminar por el milenarismo, luego también ocurrió en 1999, ocurrió en el año 2000, siempre hay dos opciones, o es o construir búnkeres, es decir, debajo de tierra, o construir arcas, es decir, pensando que va a haber una especie de diluvio, entonces pues bueno, vamos a sobrevivir pues con este tipo de barcas prácticamente insumergibles. La tercera opción es subir a las montañas, ¿no? Pero bueno, allí tienes bastantes posibilidades de que te pase cualquier cosa, ¿no? Desde morirte de frío hasta que haya pues esos los temblores sísmicos. Siempre las dos opciones mejores, las que recomiendan los especialistas, es tener un búnker, y para eso hace falta mucho dinero, o ser un privilegiado, o construirte un arca, y para eso hace falta tener mucho tiempo, mucho dinero y mucha madera. Oye, pero ahora mismo sí que hay gente que se ha construido, yo no sé, claro. Si ya no les llaman arcas, y cómo les llamen, pero en el sur de Francia, por ejemplo, en Italia, en algunos sitios, se han construido búnkers, y hay gente que se está creyendo toda esta fiebre profética. Fíjate que todos los años, antes con Carlos Canales en los monográficos, ahora contigo en las historias Zona Cero, por estas fechas a comienzo de año, pues hacemos un repaso de las profecías que no se van a cumplir y que evidentemente no se cumplen porque todas ellas son muy catastróficas y hay catástrofes cada año y este año las habrá, por desgracia, como todos los años, pero no por las profecías, sino porque, por desgracia, esas catástrofes ocurren. pero este año tiene más sentido que nunca por la enorme cantidad que no lo esperábamos. Yo creo que hace 12 años, cuando hablábamos del 2000 o de 1991, no esperábamos que el 2012 fuera a ser tan proclive a este tipo de profecías, pese a que la cifra estaba ahí, ¿no? Y, claro, y estaba ese fin del calendario maya, que no significa en absoluto que se vaya a acabar. No, no se esperaba por eso, porque es cierto que el 2012 ya se barajaba, igual que otras fechas posteriores al 2012 se barajan, pero ¿por qué ha tenido más repercusión mediática? Porque alrededor de esa supuesta profecía maya se han unido otros videntes, medios, canalizadores, contactados, incluso científicos o pseudocientíficos que han aportado su granito de arena diciendo que, fíjate tú por dónde, justo cuando coincide ese final de la profecía maya, pues también puede haber una tormenta solar. Otros dicen que si el planeta Nibiru se está acercando al planeta Tierra y justo en ese momento es cuando se van a producir todos los cambios geológicos. Otros hablan de un alineamiento galáctico que se daría entre el Sol, la Tierra y el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Otros hablan de una invasión alienígena, diciendo que han visto una serie de naves fotografiadas por la NASA que se están acercando. Claro, si tú eso lo sumas todo, pues es una ceremonia de la confusión que el que no esté muy informado, es decir, el que no vaya al quid de la cuestión o a la fuente donde se originan este tipo de informaciones, pues se crea una psicosis porque dicen, oye, que es que no solo lo dicen los mayas, es que lo está diciendo muchísima gente, que se están publicando libros que machaconamente en su título aparece el 2012, como el de Lauren Joseph, que pone Apocalipsis 2012, o el de Daniel Pitzkebeck, que habla del 2012, el retorno de Quetzalcóatl, o últimamente uno dentro del ámbito religioso cristiano, el de Max Hitchcock, que se titula 2012, la Biblia y el fin del mundo. Claro, si esto te están repitiendo continuamente de forma machacona lo mismo que pasaba en 1999 y en el 2000, para que ya la gente no se acuerda porque pasa más de una década, pero es tan insistente y la fuente es tan diversa que más de uno, ya digo, que no tenga la información o no quiera tener la información adecuada, pues dice, a lo mejor es que algo va a pasar. Y entonces hay como dos tendencias dentro de este año en el que estamos ya totalmente metidos. La tendencia catastrofista, es decir, aquellos que opinan que nos vamos al garete, es decir, que hay un fin del mundo pues bastante drástico, que puede provenir o bien por el choque de algún cometa o sencillamente por la erupción de algún volcán de estos catastróficos. Y otros hablan de un cambio de conciencia, es decir, que no es un fin del mundo lo que se va a producir, sino que se están produciendo una serie de cambios que eso va a regenerar un poco la sociedad. Es decir, que de alguna forma el sistema en el que estamos ahora sumidos, tanto en Oriente como en Occidente, va a desaparecer. Y ahí está, por ejemplo, las críticas al sistema capitalista, y en fin, las críticas de muchas religiones, entre ellas la cristiana. Eso va a cambiar y va a haber como un nuevo orden social, económico, político, religioso, y eso se produciría alrededor de la fecha del 2012, de final de 2012, y empezaría lo que siempre han dicho que sería la edad de Acuario, que nadie se pone de acuerdo cuando empezaría la edad de Acuario. Mira tú por dónde, pues ahora hay unos cuantos defensores que la edad de Acuario sería ese 21 de diciembre del 2012. Pero todo sin fundamento, todo sin pruebas, todo son especulaciones y la mayoría de las veces pues proceden de fuentes, de canalizaciones, de entidades espirituales, de apariciones marianas o, cómo no, de malas interpretaciones de datos científicos. ¿Y ese posible cambio de la era de Acuario, como se le quiera denominar, sería positivo, sería negativo? ¿Qué es lo que le cubra? No, siempre hablan de una especie de edad de oro a la que estamos abocados, a la que estamos destinados la humanidad. Pero para que esa edad de oro se produzca, antes tiene que haber una especie de cambios, de revulsivos. Y esos cambios es ahí donde no se ponen de acuerdo. Es decir, ahí es cuando se añade lo de la profecía maya, la profecía Hopi, la profecía, bueno, incluso los ciclos hindúes del Kali Yuga, es decir, ese ciclo hindú del Kali Yuga que empezaría aproximadamente también en el 3100 a.C., es decir, cuando empezaría ese calendario maya que hablan del 3114 a.C., el Kali Yuga, que es la edad oscura, estaría también para terminar en estas fechas. Es decir, estaríamos hablando de una etapa que termina y otra que comienza. Para los mayas está terminando el quinto sol y ahora empezaría el sexto sol o sexto ajau, que es el final de ese decimotercer baktun. ¿Qué ocurre? Que el final es siempre esperanzador, es un final de paz, es donde parece que todo vuelve a la calma, donde todo el mundo tiene más o menos claro lo que tiene que hacer en este planeta, donde de alguna forma todo se equilibra, ¿no? En lugar de que esté todo patas arriba o que todo esté todo al revés, como da la sensación de la gente. Pero para eso tiene que haber una especie de cambios. Entonces, ¿qué cambios pueden ser? Pues es cuando hablan de que si puede haber un cambio por el fuego, otros puede ser por el agua, otros puede ser por algún tsunami, por algún volcán, por alguna guerra nuclear, por algún meteorito que choque contra la Tierra. Es decir, ahí ya las hipótesis como pueden ser muy variadas. Pero siempre hablan de ese final esperanzador, una especie de reajuste, un poco como que Gaia se menea un poco para quitarse unos cuantos virus, que serían unos cuantos seres humanos, y luego los que queden pues tendrían una especie de etapa placentera, pero claro, empezando prácticamente de cero y empezando casi en la edad de piedra. También se habla mucho en este tiempo, aparte de Nibiru, de otro tipo de catástrofes cósmicas, se habla mucho de una forma insistente, y la NASA no hace más que negarlo una y otra vez, ¿no? Lo de las tormentas solares y otro tipo de fenómenos electromagnéticos que no afectan absolutamente en nada, por mucho que se produzcan, en nada que podamos percibir, vamos. Claro, ese es uno de los elementos de esa ceremonia de la confusión de las que os hablaba antes. Es decir, cuando ya metes datos científicos a otro tipo de información que se sabe que forma parte más del mundo mesiánico y del mundo espiritual. Pero claro, si metes datos científicos, a la gente ya la creas un lío. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una parte de esos datos científicos que es verdad. Es decir, sabes que el Sol tiene una serie de ciclos de las manchas solares que son cada 11 años, por lo tanto tiene un máximo solar cuando esos 11 años se producen. Pero no son 11 años exactos. Es decir, que se producen distintas variaciones dentro de esos picos, de esos valles que tienen esas tormentas solares y que, por lo tanto, es cierto que de una forma o de otra nos afecta al planeta Tierra porque ese viento solar está cargado de partículas eléctricas y si fueran en demasía, pues puede afectar tanto a los satélites de comunicaciones como las redes eléctricas, etcétera, etcétera. Pero lo que ha dicho la NASA una y otra vez, y de hecho tiene una página web para todos aquellos timoratos que quieran preguntar sobre estas circunstancias, la NASA siempre está diciendo que ese incremento de las manchas solares no es exactamente en el 2012 como algunos intentan pregonar, sino que estaría, esa fase activa de los 11 años, estaría entre el 2012 y el 2014. Así que, claro, para los que ya no les encaja esta teoría, lo enfocan en el 2012. Pero es que puede ser perfectamente en el 2013 o en el 2014 lo que es una actividad máxima solar de esas manchas solares. Pero es que esas las estamos teniendo cada 11 años y nunca ha pasado nada. Nadie se asuste de que porque en estos 11 años, que coincide más o menos en estos próximos meses, va a ocurrir algo. Nada. Siempre también se hace mención a algo bastante importante que ocurrió hace más de un siglo, en 1859, que sí que parece que una de esas manchas solares produjo una tormenta geomagnética del Sol más potente y sí estropeó ciertas cosas, pocas porque no había satélites en aquella época, no había redes eléctricas, no había televisores, no había nada. Pero bueno, sí que generó una serie de problemas, sí había redes eléctricas, pero no una serie de problemas que pudieran afectar a la vida cotidiana del ser humano. Y entonces siempre alegan un poco eso. A ver si va a pasar lo de 1859, que ahora tendría unas consecuencias mucho mayores porque estamos más tecnificados y dependemos más del móvil, de la televisión y de una serie de satélites de comunicaciones. Pero para que eso ocurra se tienen que dar muchas circunstancias, tantas que en cuestiones de probabilidad es más fácil que nos toque la lotería que esa tormenta geomagnética solar sea tan potente como están anunciando los agoreros. Y que incluso si hubiese alguna interactuación, diría como cuando ahora en algún momento te dice sin señal y estás un tiempo y luego vuelve. Claro, o sea, en el peor de los casos podría producirse algún tipo de alteración a esos satélites de comunicaciones. Es decir, que puedes estar a lo mejor incomunicado durante unos cuantos días, sencillamente porque no tienes la señal satelital para comunicarte con el GPS y con otras cosas. Vale, eso es el fin del mundo. Para algunos sí, para algunos ejecutivos, algunos hackers puede ser el fin del mundo. Pero evidentemente, eso serían las mayores molestias que nos podría ocasionar esta máxima actividad cuando se producen estos 11 años. Que puede coincidir perfectamente en el 2014 y ahí pues nadie se ha enterado. Por cierto, ¿qué dice? Porque también todos los años hay que hacer ese eco, el código secreto de la Biblia, ¿no? Sí, ¿y qué dice sobre el 2012? Si es que dice algo, que siempre se encarga alguien de que diga algo sobre algo. Claro, fíjate, el primero que lo populariza, ya sabes que es Michael Drosnin, con aquel primer libro que incluso creo tú, Bruno, que le entrevistaste. A mí me impactó y me, claro. Todo lo que es la parte científica de la historia, el hecho de esa especie de sopa de letras en la que se convertía y en la que se podían encontrar cosas verdaderamente significativas. Luego creo que algunos quisieron ver mucho más allá de lo que quisieron ver más, decía, pero ¿no? Aquel fue el primer libro que se publicó en el año 1997. ¿Cuántos libros ya se llevan publicados del Código Secreto de la Biblia? Bueno, de Michael Drosnin tres. Infinitamente. Claro, hablo de Michael Drosnin, ¿no? Me refiero. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir? Que si se han publicado tres libros, uh-huh, es porque se va reactualizando a medida que va fallando. Claro. Claro. Sí. Como el libro, Charles de Von Brun cuando escribía los libros sobre lo mismo, de Nostradamus. Claro, ¿no? Sí, Nostradamus. Bueno, ahora hablaremos, si quieres, de Nostradamus, que nunca habló del 2012, pero sí ha hablado sus intérpretes. En el caso del Código Secreto de la Biblia, el hecho de que haya tres libros es porque ha dado una serie de fechas que no se cumplen. Entonces, si vuelve otra vez a reinterpretar esa gigantesca sopa de letras y se empiezan a ver cruces, aproximaciones, alrededor de ese 5772, que es el año dentro del calendario hebreo que correspondería dentro del calendario gregoriano al 2012. Bueno, pues claro, Michael Drosnin en este último libro pues ha buscado más combinaciones, permutaciones de toda esta sopa de letras y claro que ha encontrado cosas alrededor del 2012. Lo mismo que las había encontrado anteriormente en el 2006 y en el 2010. Es decir, el fin del mundo. Como en el 2006 y el 2010 no ha llegado, en el 2012, ¿qué es lo que ha encontrado? Y fijaros porque es bastante paradigmático y esto nos da un poco idea de las distintas interpretaciones que tú puedes hacer con una misma información. Lo que él encuentra es que alrededor o junto al 2012 hay una palabra o una frase que dice días de horror. Y debajo del 2012 aparece oscuridad y tinieblas que atraviesa una palabra que es cometa. Entonces, claro, tú eso lo puedes interpretar diciendo que ese cometa es el que va a generar días de oscuridad, de tinieblas y, por lo tanto, jornadas de horror. Vale. Pero en otras líneas, él sigue interpretando, pone alrededor, ya digo, siempre de esa del 2012, del 5772, pone, se deshará, arrojado lejos y se romperá en pedazos. Así que nos está dando el Código Secreto de la Biblia dos resultados al mismo tiempo. Uno, que a lo mejor hay tierra aniquilada, que es otra de las palabras que también aparece cerca, tierra aniquilada con días de oscuridad, pero por otra parte dice que eso que nos llega se va a romper en pedazos y que se va a alejar del planeta Tierra. Por lo tanto, tranquilidad, que no va a pasar nada. Es decir, se cura en salud, ya está como preparando el cuarto libro. Si en el 2012 falla, va a decir, lo ves, ya dije yo que lo que se acercara, si es que se acerca algo, se va a desintegrar. Que a lo mejor es etérico y por eso no lo vemos físicamente. Entonces siempre se van a buscar distintos subterfugios para intentar justificar lo que tú ya decías en su momento. Porque claro, partiendo de la base del Código Secreto de la Biblia, donde dice que está todo nuestro pasado, todo nuestro presente y todo nuestro futuro, pero todas las opciones de nuestro futuro. Entonces, claro que dentro de las muchas opciones que tenemos en el futuro del planeta Tierra y de la humanidad, está la autodestrucción o la aniquilación por algún agente externo. Pero también está que no pase nada absolutamente. Entonces, como están todos los futuros posibles, Michael Drosnin siempre se cura en salud y dice, alrededor del 2012, esto es lo que yo he descodificado. Allá cada cual cómo lo interpreta. Te da las dos soluciones. Y de Nostradamus, que ya lo has mencionado. ¿Quién ha dicho que Nostradamus dijo para el 2012 qué? Bueno, Nostradamus, ya sabéis que solo estableció cuatro fechas en sus cuartetas, en sus profecías, y la última fecha, la que él establece de una forma expresa, era la de 1999, la de que llegará un astro de terror y que todo el mundo lo asoció pues al eclipse de sol que hubo en el año 1999, y ahí sí que se utilizó mucho Nostradamus, y no pasó nada. Entonces, claro, ya no hay más fechas. Él ya no establece más después de 1999. Entonces son los intérpretes, entre ellos, como no, Jean-Charles de Von Brun, que murió, como bien sabes, no hace demasiado tiempo, donde él establece, hace toda una especie de retaila de esas profecías para el futuro. Y dentro de esas profecías para el futuro, él determina que todo eso se termina, es decir, como el último día de vida en este planeta, no es en el 2012. Él dice que sería en el, primero dijo en el 2026, y en la última interpretación que hizo de sus propias profecías, porque casi se puede decir que son suyas, no de Nostradamus, es un año antes, en el 2025, donde terminaría todo. Entonces, ¿qué ocurriría en el 2012 según él? Pues cambios, problemas, pues políticos que desaparecen, que mueren, golpes de Estado. Bueno, para el 2012, fijaros, según esa interpretación muy personal, sería el fin de la República Francesa. Poner algo, porque ya me dirás tú en qué se basa. Y todo eso sería como una especie de ciclo continuo de tribulaciones hasta que en el 2025, ahí sí que parece que nos vamos todos al garete, pero claro, como ya Jean-Charles de Von Brun ha muerto, no podrá hacer una revisión de sus propias profecías. Pero hay otros, está Dolores Cannon, por ejemplo, que habla de que sigue viviendo a través de una serie de contactados que ya controla, sigue recibiendo las profecías de Nostradamus, pero desde más allá. Con lo cual todavía darle un giro de vuelta más estupendo estupenda y más casi, no sé si conspiranoica, a lo que dicen que dijo Nostradamus, porque ahora lo dice desde el más allá. Es como si se hubiera quedado intranquilo, dice, vaya hombre, con la cantidad de cosas que yo puedo decir. Entonces hay canalizadores que lo están haciendo y Dolores Cano lo está escribiendo. Pero claro, habla de unos custodios, habla de que todo esto pues va a acabar muy mal, y estos custodios pues son ni más ni menos que extraterrestres, es decir, ya mete extraterrestres por medio para intentar justificar pues todo lo que está por venir. Es decir, que la cosa se desmadra y ya está. Pero es que claro, ahora hablan del 2012, pero cuando tú analizas un poco todo esto, a Von Braun, a Dolores Cannon, en fin, a otros que están dentro de esta vorágine del apocalipsis, es que ya dijeron otras fechas anteriores que iba a ocurrir el fin del mundo. Lo que pasa es que ya nadie se acuerda. Esto es como Jan Dixon, ¿no? Dicen que la gran vidente, ¿no?, de Nueva York se equivocaba más que y fallaba más que una escopeta de feria. Pero claro, continuamente Jan Dixon se la está haciendo alusión. Una mujer que siempre o casi siempre ha fallado. Entonces, claro, si tú hablas de muchas fechas, pues antes o después la gente que va recopilando este tipo de información te menciona. Pero, ¿por qué no mencionáis la cantidad de fracasos que han tenido? Porque entonces eso es lo que da la poca credibilidad de las nuevas profecías que están diciendo. Y entre los clásicos que han tenido profecías, pues que han acertado, pues que tienen de algún modo un poquito de credibilidad, ¿hay alguno que mencione 2012? No, porque a ver, dentro de los clásicos, por citarte dos, ¿no?, aparte ya de... En el caso de Nostradamus, o aparte de las profecías de San Malaquías, que tampoco encajan aquí, porque mientras siga vivo el actual Papa, pues no hay tambores de guerra en este sentido. Pero hay dos clásicos, que es Edgar Cayce, por una parte, el gran profeta durmiente en Estados Unidos, y el otro era Benjamín Solari Parravicini, que era también el que llamaban el Nostradamus argentino. Bueno, pues ni uno ni otro se refirió de una forma expresa al 2012. En el caso de Parravicini, para él la fecha clave era el 2002, y no pasó nada. Y para el caso de Edgar Cayce, que él muere en 1945 y muchas de las profecías tienen que ver con acontecimientos futuros, todas las profecías que él hace catastrofistas, porque él habla de un cambio terráqueo, es decir, que incluso habría que hacer nuevos mapas de los continentes, de la cantidad de seísmos que se van a producir, él habla que incluso pues California se convertirá en lugar de una península en una isla, que Nueva York quedará anegada, que San Francisco, San Diego, que Japón quedaría hundido, pero no habla de fechas, no habla de fechas para nada. Así que, en el caso de Edgar Cayce, como mucho, se habla de que en el 2012 él dijo que iba a aparecer una especie de precursor del nuevo Mesías, que incluso le llamó John Peniel, que iban a surgir grandes trastornos geológicos, una gran renovación espiritual a la que iban a contribuir varios líderes, y que sí iba a haber una gran luz entre las nubes. Eso referido más o menos al 2012, pero recogiendo distintas comunicaciones de las que luego transcribían sus seguidores, porque ya sabes que tenía este tipo de visiones en trance y por eso le llamaban el profeta dormido. Pero siempre el 2012 no era el final de nada, sino que en todo caso iba a haber eso, renovaciones espirituales, grandes trastornos geológicos, pero no los grandes cataclismos que él aventuraba y que no puso fecha. Por lo tanto, como no puso fecha, cada vez que alguien echa mano de Edgar Cayce, pues lo puede interpretar a su modo. A pesar de que Edgar Cayce, ya sabéis que hay una fundación donde se recoge escrupulosamente todos sus textos y no es como Nostradamus, que cada uno puede meter mano como le dé la gana. Pero ya te digo, en Edgar Cayce, de lo que yo he visto, solo habla de ese precursor del nuevo Mesías, de John Peniel, como le llama, en el 2012, y que formaría parte, lo mismo, de esa tribulación en la que estaría sumido tanto el planeta Tierra como la humanidad. Edgar Cayce, que es otro como Jim Dixon, ¿no? Que decías que no... Sí, que pero bueno, eso fallaba más. Ninguno, fallaba más. Hombre, Edgar Cayce, yo le considero que era una persona... A ver, falló muchísimo y no, se No, que puede decir... resultar un personaje interesante, pero no creíble, claro, en el sentido profético de sí, la sí, palabra, claro. ¿No? Para mí es más entrañable porque Edgar Cayce, además de hacer profecías del futuro, pues muchas de esas comunicaciones que recibía, en fin, de una especie de registros akáshicos, tienen que ver con enfermedades. Entonces, mucha gente que acudía a él era condolencias y él, es verdad, que de una forma, pues no se sabe muy bien cómo, recibía el comunicado de la medicina o del remedio terapéutico que tenía que dar a ese enfermo y luego se curaban. Entonces, en ese sentido, tiene acreditadas muchísimas curaciones en esta vía. Es decir, luego hizo este tipo de profecías, también anunció que iba a aparecer la Atlántida en unos años concretos, que era alrededor de 1998, y no pasó nada tampoco. No. O sea, que tiene que decir que si hiciéramos un análisis de todas estas fechas, pero es que lo mismo le pasa a Edgar Cayce. Es decir, Edgar Cayce, fíjate que me parece de los honrados, ¿eh? Pero cada vez que analizamos este tipo de profetas y hablan de fechas, todos automáticamente se equivocan. Evidentemente. Todos. Lógicamente. e incluso cuando acabe el 2012 y no pase absolutamente nada, quienes quieran seguir pensando en una fecha para el fin del mundo tienen unas cuantas opciones por claro, delante, ¿no? Que nadie se relaje. Fíjate, además, en el 2012 se habla de una fecha muy machacona, pues que es el 21 de diciembre del 2012, relacionado, pues en fin, con ese final de la cuenta larga de los mayas. Pero es que ha habido alguien muy relacionado también, como no, con los evangelistas, en fin, un telepredicador de estos que ya sabes que les gusta meter mucho miedo en el cuerpo porque interpretas claro. La Biblia como les da la gana. Y porque así captan seguidores. Y también. Captan seguidores, en fin, sí, la verdad es que es una pena porque buscan el miedo para captar seguidores. Bueno, pues hay uno que se llama Roland Bailan, que es un poco, ¿os acordáis de Harold Camping? Que el hombre también decía fines del mundo cada dos por tres y casi le corren a gorrazos. Pues el Roland Bailan es muy parecido a Harold Camping. Entonces él, para ser, yo creo que más ingenioso y más original que nadie, en lugar de decir que es el 21 de diciembre cuando va a ocurrir el fin del mundo, él ha dado otra fecha. Y la digo por, bueno, por la curiosidad que tiene, ¿no? Que es el 27 de mayo. Para ser el 27 de mayo del 2012, cuando va a venir Cristo y va a ser el fin de los días. Entonces, no sé, se quiere adelantar y me imagino que si falla el 27 de mayo, bueno, el 21 de mayo del 2011 fue la que dijo Harold Camping y luego dijo otra en octubre. Pues no sé por qué me da que Roland Bailan, cuando vea que el 27 de mayo no ha pasado nada, va a decir otra en octubre y va a decir luego otra en diciembre. Y luego ya el 1 de enero del 2013 le correrán a gorrazos a él y a todos los demás. Pero bueno, muy bien, como decías Bruno, es decir, si alguien no se quiere relajar y cuando vea que el 21 de diciembre pasa sin pena ni gloria y que, bueno, sin pena ni gloria, porque antes ya hemos tenido los Juegos Olímpicos, que eso sí va a pasar, eso lo podemos vaticinar, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Londres y la Eurocopa del 2012, que se va a hacer en Polonia y en Ucrania, es del 8 de junio al 1 de junio, y será pues todos los comentarios que generarán tanto los Juegos Olímpicos como la Eurocopa del 2012. Pero si alguien quiere seguir atemorizado porque dice, vaya, hombre, termina el 2012 y nos hemos ido de rosita, que no se relaje demasiado, porque para el 2013 hay un vidente brasileño que se llama Juscelino Nóbrega da Luz, que va a decir que el volcán Cumbre Vieja ha entrado ya en su fase final, que va a hacer una explosión gigantesca, una erupción volcánica y va a generar muchos problemas. Y si no, pues el 2025, con Jacques de Fambrus, como os dije, o el 2033, aplicando las profecías de Juan XXIII, o el 2029, que parece que se nos acerca Apophis, y ya si queremos, Newton dijo el 2060. O sea, que no os preocupéis, que hay más fechas para después del 2012. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, vamos a tener otra vez este especial a principio del año 2013 y después todos los años. Pues claro, todas las que queráis, nos podemos aburrir de profecías. Jesús Callejo, muchísimas gracias y feliz fin del mundo. Feliz fin del mundo, ya sabes que ya estamos con nuestro arca. Profetizo que mañana estás también con nosotros. Pues y yo creo que vas a acertar. Fíjate. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Mucha gente en Twitter con almohadilla rosaviento haciendo comentarios, celebrando también que un año más hayamos hecho este especial sobre profecías. Eva Tobar lo recibe estupendamente. Ariete B dice, había fotos de Nibiru, el planeta del fin del mundo, en Mega Upload, que por eso lo han cerrado. Y que si alguien se carga el mundo, dice tu amigo el perro, que si alguien se carga el mundo será Standard & Poor's de turno. A una de esas profecías, Martín Espósito, muy buenas. Muy buenas. Hablaba del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Sí. Alguno pensará que lo que está ocurriendo en la isla de El Hierro es un síntoma de eso, que en absoluto, y hablamos científicamente, en absoluto tiene nada que ver, pero aquí lo vienes siguiendo prácticamente semana tras semana porque sí, actualidad y por supuesto que nos interesa. Algún día podríamos hacerlo, pero desde allí, seguirlo allí en directo, hacer allí el programa. No estaría nada mal. Sobre todo ahora, bueno. Aquí que estamos pasando fresquete, pues allí de maravilla. Oye, como Mariela, ya que mencionabas el Twitter que dice que está a 28 grados en Buenos Aires, piscina, té verde y rosavientos en directo. Y si se puede pedir algo más. Pues no. Sí, que estemos allí nosotros también compartiéndolo. Bueno. Vamos al hierro porque esta semana ya se han superado los 12.000 seísmos desde que comenzó el pasado mes de julio en 2011 y según siempre datos del Instituto Geográfico Nacional. Ahora, estos días, ha celebrado en Madrid Fitur 2012 y estuvo la expedición Herreña promocionando la isla y haciendo especial hincapié en la existencia del volcán submarino, que puede ser un atractivo turístico y sobre todo tranquilizando a la gente. Isla que, recordemos, es declarada en su totalidad Reserva Mundial de la Biosfera. tampoco se trata de que acudamos allí en masa, por ejemplo, los 5 o 6 millones de madrileños, que pobre la gente del Hierro, pero estaría bien que se fomentara el turismo, ¿verdad?, después de estos días tan nefastos. Uh-huh. Bueno, la última batimetría respecto al volcán, como sabéis, indica que la cima se encuentra a 130 metros de profundidad. Hace muy poquito también se observaba cómo ya había, en lugar de haber dos bocas, simplemente queda uno. Y el Ramón Margalef constata, pues eso, que sigue en aumento en altura y el volumen del cono, así que estaremos lo que ocurre en el Hierro. Entre tanto, pues estábamos preocupados por la contaminación que había en el Hierro, y la contaminación la tenemos aquí en Madrid, no tenemos que irnos muy lejos porque tenemos la boina encima permanente. Y en los primeros días de enero ya se publicó la información, nosotros la recuperamos hoy, un informe publicado por Ecologistas en Acción en el que se nos alertaba sobre la contaminación en Madrid, y es que ya tan solo en los 10 primeros días de enero habíamos contaminado tanto como lo que se nos había permitido para el año 2012. Tenemos unas 24 estaciones ubicadas por todo Madrid, de las cuales tan solo una hay en el centro y casualmente está en el Retiro, y todas ellas habían sobrepasado los límites. Según el informe de Ecologistas en Acción, la contaminación del aire provoca cerca de 2.000 muertes prematuras al año en la ciudad de Madrid, principalmente emisiones de motores de combustión, es decir, el tráfico rodado. Se presentan varias propuestas, por ejemplo, pues siempre encaminadas a que paguemos más, que se pasen las zonas de peaje, las azules, que son más baratas y te permiten estacionar el vehículo durante más tiempo por menos precio, a verdes. Ha habido otras que el ayuntamiento ha desestimado, pero esta no la ha visto mal, ¿eh? Ha dicho, mira, podemos pasarlas a algunas azules a verdes, incluso podemos ampliar el horario, llegar a las 9 de la noche. Así que, bueno, pues no es la solución, porque al final pagaremos y seguiremos contaminando igual o incluso más, pero bueno. Hablamos también, Martín, del sabotaje de Estados Unidos a los rusos en el espacio, o lo que se supone que podría ser eso. Sí, sí, ha sido una de las noticias de la semana respecto a la información espacial que lanzaron medios rusos, fuentes cercanas a la agencia Roscosmos, que hablaban de una posible interferencia de un radar estadounidense de alta potencia en el trabajo de la sonda Phobos Grunt, que, como sabéis, cayó el pasado fin de semana, el domingo. Los restos de la Phobos Grunt cayeron finalmente el 15 de enero en aguas del Océano Pacífico, al oeste de Chile concretamente. La Phobos Grunt era una sonda interplanetaria rusa que se lanzaba rumbo a Marte y en algún momento sufrió un fallo de sus motores, no pudo tomar rumbo a Marte y se quedó orbitando alrededor de la Tierra. Después de esta acusación de algunos medios de comunicación hacia Estados Unidos, la agencia espacial rusa salió al paso, concretamente el director, para decir que, bueno, las principales causas realmente fueron los errores cometidos durante los trabajos de producción y puesta a prueba, así como los fallos de ingeniería. Una noticia interesantísima, Martín, sorprendente, está dando muchísimo que hablar, relacionada con la gripe A. Sí, podemos oír varios acontecimientos relacionados con la gripe A de los últimos días, porque si retornamos al 12 de enero, la Sociedad Española de Medicina Intensiva alertaba sobre la llegada de un pico de virus, el H1N1, que podía dar incluso lugar a un brote pandémico de gripe A, y recordaban que los antivirales administrados precozmente eran eficaces. La Sociedad Española de Medicina Intensiva aconsejaba entonces que se continuaran los tratamientos, aunque las primeras pruebas resultaran negativas, porque el incremento de mortalidad que se había detectado parecía ser relevante, ¿no? El incremento de mortalidad que había detectado, los datos que manejaba el grupo de trabajo de enfermedades infecciosas a partir de pacientes graves ingresados en las UCI españolas. Bueno, esto ocurría el 12 de enero, como decimos. 5 días después, incluso también leíamos cómo se relacionaba la gripe A con fenómenos climáticos, concretamente con la Niña. Es decir, la revista Proceedings of the National Academy of Science hacía eco de una investigación realizada por la Universidad de Columbia, de Harvard, que asociaba el fenómeno La Niña con picos, con incrementos de pandemias de gripes. Y se mencionaba pues el caso de 1918, 1957, 1968 y 2009 como grandes momentos de brotes de gripe que coincidían con fenómenos climáticos como La Niña. Eso ocurría el 17. Tres días después, el 20 de enero, la revista Medical la British Medical Journal publicaba, bueno, que ya los antivirales, el Tamiflu, que no tenía una cierta eficiencia, ¿no? Resultaba incierta la eficiencia del antiviral. Y también denunciaba esta revista cómo la empresa Roche no facilitaba toda la información que los científicos necesitaban para someterlos a una revisión independiente. Nada, finalmente el 20 de enero también conocíamos que se suspendían los experimentos porque los científicos decían que habían logrado una muestra del virus de la gripe aviar mortal. Habían conseguido que mutara de animal al ser humano. Esta información, que iban a publicar en las revistas Nature y Science, finalmente se detuvo y van a esperar a organizar un foro para ver qué información pueden facilitar los medios de comunicación y qué información no. Y yo esta sí la publicaría. ¿Cuál? Que se nos cae un mito. ¿Se nos cae un mito? Nosotros no. Que se cae un mito. Con lo que habíamos presumido por encontrárselo. Me encanta la afirmación, dice. Mediciones realizadas que incluyeron estimulaciones digitales y estudios con resonancia magnética no encontraron evidencias concluyentes de la existencia del punto G, del Anda, punto que no. Grafenberg. Que no, que dicen que puede ser que no exista. Anda. ¿Será situado... quienes han efectuado el estudio que no saben localizarlo? Bien. Hombre, que no existe. Ha habido estimulaciones digitales. Que nos digan digitales. Almohadilla Rosavientos, a ver si existe o no existe. Ellas. Es que la estimulación digital, no. Ya. Online, no. Así claro. Así no. Muchas gracias, Martín Espósito. Luego más. Y ahora, Mujeres con Historia. La historia de una mujer que buscó nuevas rutas en el Ártico. Una mujer llamada Lady Jane Franklin. Mujeres con Historia. Tenaz, comprometida, aventurera, la pertinaz búsqueda de su marido provocó que la Royal Geographic Society le otorgara una medalla. ¿Qué le había sucedido a su esposo? ¿O cuál era la relación que mantenía con las tierras de Tasmania? Es lo que vamos a intentar averiguar acercándonos a la vida de Lady Jane Franklin. Jane era una gran viajera. El trabajo de su padre, un comerciante de seda, le había dado la oportunidad de conocer varios países europeos. Cuando viajas tanto, lo normal es que lo aborrezcas o termine entrándote el gusto por la aventura. Jane se dejó seducir por la segunda opción y mantuvo el espíritu aventurero hasta el final de sus días. Tanto su padre John Griffin como su madre Mary Gillemar se ocuparon de que tuviera una buena educación, primero en casa y más tarde en un internado en Chelsea. En su Londres natal se flechó de un científico, pero la relación no llegó a mayores. Parecía que eso del amor no estaba hecho para ella. En 1821 conoció a la pareja formada por la poetisa Eleanor Ann Porden y el explorador John Franklin. Eleanor y Jane se hicieron íntimas amigas y juntas pasaron largas veladas guardando las ausencias viajeras del explorador. Eleanor enfermó de tuberculosis y en 1825, durante uno de los viajes de su marido al Ártico, fallecía. Dos años después, Franklin regresaba y comenzaron a visitarle sus amigos más cercanos para consolarle, entre los que se encontraba Jane. Y en ella fue donde encontró mayor consuelo, tanto que un año más tarde se casaba de nuevo. Jane tenía 37 años y John 42. Al poco, el explorador recibió el título de caballero del rey Jorge IV, lo que le convertía de facto en Lord y a su esposa en Lady. En los tres primeros años de convivencia apenas se vieron, ya que su esposo estuvo viajando por el norte de África, Siria y Asia Menor, al frente de una fragata que surcaba el Mediterráneo. Hasta entonces, Lady Franklin no llevaba una vida social muy activa, aspecto que cambiaría en 1836 cuando la corona inglesa nombró a su afamado marido teniente gobernador de la tierra de Van Diemen, lo que se conoce actualmente como Tasmania. La labor y compromiso social que adquiriría Jane en esta nueva tierra sería valiente y de visión futura. Valiente, porque muchas de sus iniciativas se encontraron con el muro de la incomprensión, y futuras, porque ofreció educación, trabajo y oportunidades a una población ignorada o vejada por los administradores de turno. En cuanto llegó, quiso conocer las posibilidades y necesidades del territorio y sus gentes. Para ello, viajó a lo largo de la costa sur y oeste. Fue la primera mujer que recorrió por tierra desde Port Phillip a Sydney y de Hobart a Macquarie Harbour, visitando los asentamientos colonos de Melbourne o escalando el monte Wellington. Y es que Jane simpatizó con esta nueva nación y quiso hacer todo lo posible para mejorar su calidad de vida. En la colonia existía mucha población pobre cuyos antecedentes penitenciarios pesaban. No en vano Tasmania se había convertido en el lugar donde se enviaban los presos de todas partes del Imperio Británico. Por tanto, tenía una gran tarea por hacer. Sus primeras iniciativas fueron construir escuelas de secundaria para los niños y niñas, aunque su gran sueño era fundar una universidad estatal, objetivo que cumplió en 1840 cuando se colocó la primera piedra. Sin embargo, sus enemigos amenazaron con paralizar el proyecto si la universidad no era exclusivamente anglicana. Y al final, a Jane no le quedó más remedio que ceder. En 1839 compró 53 hectáreas para crear un jardín botánico al que denominó Ancantred y que se completó con la construcción de un museo de historia natural. Además, junto a su marido, alentó a que se fundara la Sociedad Científica en Tasmania, sociedad que unos años más tarde se convirtió en la primera Royal Society para el avance de la ciencia fuera de Gran Bretaña. Y asimismo, creó un asentamiento agrícola de 40 hectáreas a orillas del Huon que donó a las familias que consideró más necesitadas. Con todo esto, con su esfuerzo, lo que antes estaba considerado una colonia de convictos, ahora era un referente intelectual de las colonias australianas. Pero Lady Franklin se encontró con un gran escollo en su camino cuando se interesó por la situación de los presos, especialmente de las mujeres. Había recibido cuantiosa información de la activista social Elizabeth Fry, que le narraba la alarmante situación de hacinamiento en las cárceles de las convictas. Estas malvivían junto a sus hijos en pequeñas celdas, donde se tenían que asear e incluso hacer la comida. Mal dormían en un frío suelo de piedra. Jane intentó concienciar a la sociedad creando Tasmania Ladies, cuyo objetivo era favorecer las condiciones de vida de las mujeres en las cárceles. Dicha iniciativa comenzó a levantar críticas y la prensa local acusó a Lady Franklin de actuar como si ella fuera la gobernadora en vez de su marido. El tesorero de la colonia junto al secretario colonial, que se la tenían jurada, aprovecharon dicha circunstancia para emponzoñar el ambiente sobre la pareja, desacreditando la labor de Sir John Franklin. Y al final se salieron con la suya y fue destituido de su cargo en 1843. Mientras regresaban a Inglaterra, pasaron por Nueva Zelanda. En su país natal, Sir John recibiría el mando de una expedición naval para encontrar un paso del noroeste de Canadá. De esta forma, retomaba su actividad marítima y exploradora que tantos éxitos le habían reportado. Tenía 59 años cuando, el 19 de mayo de 1845, zarpaba de Inglaterra a bordo del Erebus, uno de los buques que comandaba, junto al Terror, la otra embarcación de la expedición hacia el Ártico. Llevaban suministros para 3 años y la tripulación estaba formada por 24 oficiales y 110 marinos. Además, tenían una embarcación adicional que transportaba las tiendas y otros enseres necesarios. Pasados 3 años, comenzaron a sospechar que algo había salido mal. Llevaban muchos meses sin recibir correspondencia. Ni una sola señal, ni una noticia. No sabían cómo estaban ni dónde. Las sospechas se hicieron realidad cuando Lady Franklin y otros interesados en la suerte que había corrido la expedición, transcurrido un tiempo prudencial, presionaron al Ministerio de Marina inglés para que enviara una expedición que averiguara qué había sucedido. Partieron en 1848, pero la travesía resultó un fiasco, ya que no encontraron nada. Lejos del desaliento, en 1849 un gran número de lores del Almirantazgo ofrecieron una recompensa de 20.000 libras a aquellos que auxiliaran o ofrecieran alguna pista. Jane sumó 3.000 libras más si se conseguía información fiable. Y es que a estas alturas, Lady Franklin, que no tenía hijos y solo le quedaba su marido, estaba desesperada. No entendía qué le había podido haber pasado. Su esposo era un experimentado marino, conocedor mejor que nadie de los recovecos del Ártico. La impotencia de no saber nada, pensar que a lo mejor estaban vivos pero incomunicados, le llenaba de esperanza pero a la vez de desasosiego, pues sabía que el tiempo corría en su contra. Por tanto, estaba dispuesta a gastar el dinero y esfuerzo que fuera necesario para conocer cuál había sido el paradero de su esposo. Para ello, patrocinó hasta 4 expediciones entre 1850 y 1857. Además, alentaba a otros marinos en la búsqueda ofreciendo una recompensa. Mientras tanto, en tierra, continuaba con su cruzada para encontrar a su marido, pidiendo ayuda incluso al mismísimo presidente de los Estados Unidos. En su escrito le rogaba que los marinos y oficiales americanos también se implicaran en la búsqueda, al igual que los ingleses. Su grito ahogado encontró respuesta en la población americana. Las primeras noticias que llegaron sobre la posible suerte que había corrido la expedición perdida fueron proporcionadas en 1854 por John Rae, el cual afirmó que unos esquimales habían visto 4 años antes a unos 40 hombres blancos arrastrando un barco cerca de la costa norte de la isla del Rey Guillermo. Para dar crédito a su testimonio y cobrar la recompensa de 1.000 libras, aportó algunas pertenencias de los expedicionarios. Cuando aquella información llegó a oídos de Jane, no podía dar crédito al relato, ya que Rae, además de confirmar el fallecimiento de los aventureros, alimentó la hipótesis de que la falta de alimento les había conducido al canibalismo en un último intento por sobrevivir. Jane no quiso asimilar que unos caballeros cuyo porte y cuidada educación era manifiesta hubiesen acabado como auténticos salvajes. Por tanto, decidió que debía limpiar el buen nombre de su marido y mandó en 1857 al pertinaz Francis Leopold McClinton al frente del buque Foss para que averiguara la verdad de lo ocurrido. El capitán McClinton llegó a la isla del Rey Guillermo y encontró una nota con detalles del destino de la expedición. En aquella nota, fechada en abril de 1848, se explicaba que 3 miembros de la tripulación habían muerto durante el invierno de 1845-46 en la isla Beckey, que a causa de la baja temperatura, los buques Erebus y Terror quedaron atrapados en el hielo de la isla Guillermo, sin opción alguna a la navegación. Paralizados por los avatares meteorológicos, estuvieron consumiendo los víveres que tenían, con los miembros casi congelados por el frío. En la nota aseguraban que John Franklin había fallecido el 11 de junio de 1847 y que, desesperados tras sufrir varias pérdidas, se dispusieron a caminar en abril de 1848, intentando conectar con la población autóctona que les ayudara a llegar a un lugar civilizado. Finalmente, los 134 expedicionarios perecieron. La mayoría en la isla y el resto mientras caminaban intentando escapar de su cruel destino. El logro tanto para la Royal Navy inglesa como para Lady Franklin fue que gracias a las diferentes expediciones, tanto gubernamentales como privadas, se consiguió un mapeo muy exhaustivo de recorridos hacia el Ártico. Si bien fue Roald Amundsen quien puso el punto y final al tan perseguido paso del noroeste en 1903. Contra todo pronóstico, Jane recibió la medalla de oro de la Royal Geographical Society en agradecimiento a su labor, ya que su empeño en la búsqueda de su marido proporcionó un conocimiento geográfico de la zona del Ártico sin precedentes. De ella dijeron: lo que la nación no hace, lo hizo una mujer. Con el deber cumplido y el honor restituido de su marido, se dedicó desde 1860 a viajar. Junto a su sobrina Sophie recorrieron Nueva York, Montreal, Quebec y Ottawa. Más tarde atravesaron el Cabo de Hornos y llegaron a California. Y antes de regresar a casa, pasaron por Hawái, Japón y la India. Su fama fue paralela a la de su marido y en la abadía de Westminster se erigió un monumento para recordar la hazaña de John Franklin, donde se puede leer: erigido por Jane, su viuda, quien, después de una larga espera y enviando a muchos en busca de él, fue encontrado en los Reinos de la Luz. Lady Franklin murió el 18 de julio de 1875 con 84 años de edad, siendo enterrada en el Kensal Green Cemetery de Londres. La gesta del afamado explorador y la búsqueda de su amada esposa fueron argumento de libros, de obras de teatro y alguna que otra canción. Pero, ¿qué pasó con el rumor de que habían practicado el canibalismo algunos miembros de la tripulación para conseguir sobrevivir? A este respecto, en 1981, un equipo de científicos dirigidos por Owen Beatty, profesora de antropología de la Universidad de Alberta, analizó los restos de las tumbas pertenecientes a los expedicionarios en la isla de Beckey y la isla del Rey Guillermo, llegando a la conclusión que la causa de la muerte fue una combinación de hipotermia, mal o nula nutrición, intoxicación por plomo de las latas, enfermedades como el escorbuto, ambiente hostil y una ropa poco adecuada a las extremadas temperaturas. La suma o combinación de todos estos factores resultó letal para la supervivencia del grupo. We were homeward bound one night in the deep. Y estáis escuchando una de esas canciones a las que hacía referencia. Se llama El lamento de Lady Franklin. I dreamt a dream and I thought it true. Y quisiera aprovechar para dar las gracias a David, uno de nuestros oyentes, que nos sugirió este personaje para Mujeres con Historia. Así que ya sabéis, si queréis que en La Rosa de los Vientos se cuente la historia de alguna de estas mujeres, pues podéis enviaros nuestras sugerencias. Con esta música, en honor de la protagonista, Mujeres con Historia, esta madrugada, damos paso a las noticias. Ismael Terrizas nos pone al tanto en Onda Cero de todo lo que ocurre en España, en el mundo, y después continuamos.